Cuando digo comercialmente, es que cuando estas manifestaciones empezaron a emerger en las ciudades, fueron quienes le otorgaron un sentido comercial, los que le incorporaron el alcohol como centro de la celebración, y no es así. O sea, no es así. Esa es la primera distorsión, esa es la distorsión real. Porque, digamos, a un local, a una discoteca, a un local de consumo habitual de bebidas, etcétera, no le interesa, digamos, la celebración de la amistad, de la reciprocidad y de la confraternidad, porque con eso no gana dinero, ¿no es cierto? Lo que le interesa el centro es el consumo de bebidas alcohólicas. Y entonces utiliza el concepto de las comadres, digamos, para obtener fundamentalmente ganancias.